Bienvenidos a una nueva emisión de Podcastinación. Estamos acá, como siempre, firme junto al pueblo cual crónica, con Leito. Buenas. Con Charlie. Hola. Y con Lucho. ¿Qué tal? Recuerden que... Cuidado con la onda. Me encanta, claro, me encanta. Todo lo que le puso Agustín y nosotros tipo... Hola. Oli. Buenos días. Hay un yin y un yang en la vida. Hay materia y antimateria. Tiene que haber un Agustín y un nosotros. Pero digo, podría haber ahí más de mi lado para que fuera un poco más equilibrada la cosa. Que vos sos muy grandote, claro, si la gente te conociera se daría cuenta. Puede ser, no sé, lo voy a pensar. Recuerden, ante todo, que nos pueden contactar por sendos medios, y ya que despedimos a nuestra secretaria, vamos a contárselos nosotros. Nos pueden contactar por Facebook en /podcastinación, por Twitter en @podcastinación, y en nuestro mail, que es podcastinacion@gmail.com. Por otro lado, y metiéndonos ya de lleno en nuestro episodio del día de hoy, la semana pasada estuvimos charlando un poco de mitos, verdades, cosas locas que suenan en internet y que nunca son verdad. Ah, antes que nada, estuvimos recibiendo las respuestas de los acertijos. Ustedes, me refiero a ustedes, tres, ¿descubrieron cuáles eran las respuestas? Sí. Bueno, ¿con qué poco? Sí. Creo que sí, pero... Yo algunas ya las sabía. Tarea. Bueno, sí, no las vamos a dar ahora porque no tiene sentido, porque tendríamos que repetir todos los acertijos, pero si las quieren saber y están hartos, contáctennos y se las decimos. Bien. Ahora sí, hablando de mitos, verdades y esas cosas, queremos meternos de lleno en qué es verdad y qué no es verdad en nuestra vida y con cuánto nos mienten, ¿no? Y creo que para esto podemos arrancar a que Lucho nos cuente su verdad del mundo. Bueno, lo mío no sé si es tanto a ver cuánto nos mienten. Lo que yo quiero plantear es en parte algo que se tocó en el episodio pasado, que de hecho la gente que nos sigue en Facebook seguramente vio una viñeta que tiene que ver con eso. Sí. Aclaremos que no se tocó ninguno de nosotros el episodio pasado, antes que nada. No, va. Es lo que vos crees. No, lo sé. Como no grabamos. No quería tener esa imagen. Yo tenía el pijama puesto, recuerden. Bueno, está bien. Tampoco es que impide un montón. Salvo que sea del pasero. Y además tampoco es que tener el pijama implica que te estés tocando automáticamente. No, pero bueno, es una imagen bastante deserotizante, a eso me refería. Bueno, cada quien. Hay pijamas y pijamas. Claro. Habló el que no le gusta dormir vestido. Bueno, pero dejémoslo ahí. Está bien. Sigamos con las verdades. El tema es este. El tema es cuánto se alteran los títulos con tal de venderte, ¿no? Y es que eso lo vemos todos los días con todas las noticias. Eso es evidente. Pero creo que con lo que suele pasar es que con las cosas científicas el título se desvirtúa, aún más todavía. Porque el título tiene que estar escrito de la manera que alguien que no está al tanto del tema, gente que no está relacionada con la ciencia, lo entienda, sí, y que lo incite a leer. Por lo tanto, los títulos suelen ser, obviamente, encuentran cura para el cáncer. Por claro, y, mucho sensacionalismo. Claro, y como siempre muy extremos. Y además hay una maldita tendencia hoy por hoy en todos los títulos no relacionados a ciencia solo, que viste que te dejan siempre queriendo más, como no podrás creer lo que pasó esta mañana, si quieres saberlo sigue leyendo, como que siempre te dejan... Y es como el asunto para que cliques. Claro, pero ya se van al carajo, porque no es que te dan ni un avance lo que pasa, no, te dicen, no vas a creer lo que pasó. Lo que le pasó, no lo vas a poder creerte. Claro, ese es el título, no te da un indicio de nada. Es mucho malware eso, ¿eh? Sí, malo. Hacé clic acá si querés enterarte cómo bajar 78 kilos en 22 minutos. También. Y encima... Y bueno, es... Igual yo creo que hay que plantear una diferencia clave, ¿no? O sea, está... Y las noticias, que las noticias en sí tienen un contenido que es muy interesante, pero que está lejos de ser lo que te vende el título. Sí. O sea, que está muy desvirtuado y está el título que sigue siendo sensacionalista y la noticia es caca. Como por ejemplo, que el título sea 50 cura para el cáncer y la noticia sea, si comes 38 cucarachas crudas todas las mañanas, tenés 80% de probabilidad de tener cáncer, lo descubrió... Sí, Juan Pérez. No sé, claro. En la universidad de su casa, claro. O ni siquiera, ni siquiera tenés una referencia, una puta investigación y nada por el estilo. Claro, pero por otro lado... Claro, bueno, a lo que yo iba más era para el otro, la primera opción, que es que el tema este de querer mostrar la noticia, que sí tiene un contenido que es muy interesante, pero que el título se termina desvirtuando tanto que en realidad no es lo que te ve. Claro. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, quería charlar un caso puntual, que es el de una noticia que vi por internet que decía que un grupo de científicos había podido crecer, o sea, este es el título, ¿eh? Sí. Sí, investigadores logran crecer una pata delantera, una pierna delantera de rata en el laboratorio. Lo vi y me sorprendió mucho. ¿Qué carajo no leí le dice ese título? Que logran crecer una pata de rata en el laboratorio. Es más, vi una foto, con lo cual dije, ah, esto no es tan mentira, porque o vi sea, una foto denle, de la pata. Denle un Nobel a los chabones, estos que hacen una extremidad dentro de una placa de Petri. Denle todo, sí, lo vi. Vi eso, claro, y dije, ya está. Hipotecamos las casas y les pagamos la vida a los chabones estos. Claro, ¿para qué sigo haciendo ciencia si esta gente está ya ganó todo? Denle el premio final. Sí. Es como el Clapausius en el Sims. O sea, claro. Ya ganaron para siempre. Pero era mentira. No, o sea, no era tan así. Exactamente. O sea, me acabas de cagar la vida. Me acabas de... Y quiero... O sea, les voy a explicar por arriba. Estoy muy desilusionado. Es el paper. Voy a tratar de que la gente entienda lo que se hizo en el paper. Sí. Y que terminemos viendo cuán relacionado está con este título que yo les acabo de decir, que era literal como yo les acabo de decir. Perfecto. Resulta que, a ver, si vos querés crecer células de ratón en el laboratorio, las células se tienen que estar pegadas en algo. Entonces, generalmente las creces adentro de una botella especial para que se peguen a la pared, ¿bien? Y las cubrís con suero. ¿Sí? Perfecto. Eso te hace que una capa celular, ¿no? Una capa plana. Entonces, ¿cuál es lo difícil de hacer órganos y demás? Lo principal es crecer cosas en tres dimensiones, porque es muy difícil hacer una matriz en la cual todas las células se puedan pegar a algo en tres dimensiones. Uh-huh. Y lo más difícil que hay, que igual hay un montón de gente que está avanzando un montón, y de hecho los chabones de este paper avanzan un montón, pero no tiene que ver con el título este que les estoy contando, de hacer que algo tridimensional logre tener vasos sanguíneos, ¿no? Sí, lo hablamos. Eso es lo más difícil de todo. Lo hablamos ya en lo hemos hablado. De impresión 3D. Sí. Sí. Y, en el episodio de impresión 3D. Exacto. Entonces, ¿qué hacen los chabones? Atención a asociaciones protectoras de animales. ¡Qué fuerte! Le cortan, o sea, sacrifican bajo protocolos estándar, toda la piola, todo bien, aprobado. Éticamente correctos, o aprobado por lo menos, lo de correcto es subjetivo para algunos. O la peta. Le remueven una pierna delantera completa a un ratón, ¿bien? Sí. Y lo que hacen es ponerlo en un bioreactor, lo que le dicen que es una, que no deja de ser como si fuera una botella con suero adentro para que las células no se mueran y demás. Sí. Y lo que hacen es con un detergente. Le empiezan a bombear por un detergente a toda la pierna y como que lavan las células, ¿sí? Claro, aclaremos que un detergente en principio lo que hace es romper membranas, sabemoslo. Claro, sí. Es como, básicamente, o sea, es una analogía un poco brusca, ¿no? Pero lo que hacen los chabones es agarrar la pata y limpiarla de células como si vos agarras un plato y lo limpias de comida, ¿bien? Entonces lo que te queda en una parte es el plato. Y acá lo que queda es toda la parte de la pata que no está compuesta por células y está compuesta enteramente por moléculas. Todo, ¿sabes?, lo estructural, tipo, llamémoslo. Exactamente, todo lo estructural. Matriz. Perfecto. Extracelular y demás. Porque tenía el carcasón sin las células. Exacto. Entonces, ¿qué hacen los chabones? Dicen, bueno, ahora tengo la estructura de una pata, ¿sí? Okay. Sin células. Entonces lo que hacen es crecer los diferentes tipos de células, como yo les decía antes, en una capa dentro de una botella, y después se las inyectan de vuelta a esta estructura de pata, y como que vuelven a llenar de células la pata, ¿entendés? Entonces se vuelve a formar el músculo, los vasos sanguíneos, ¿sí? Ah, muy, a ver, muy bueno a ver, igual. A ver, está sí, mal, claro. Está muy bien, es muy pero genial. No es, está lejos de hacer crecer una pata en el laboratorio. Sí, entiendo. No, claro. ¿Sí? Se entiende, o sea, claramente lo quería conversar porque es muy puntual. O sea, la investigación está muy piola igualmente, o sea, en cuanto a la temática de ingeniería de tejidos es re piola y no deja de ser un avance. Claro. Pero está mal que lo vendas así, porque muy mal. No es eso, ¿entendés? O sea, está mal... El título de la revista, del título de la noticia donde lo vi yo, ¿no? El título del paper es, o sea, ingeniería de tejidos como una graft es injerto, como un como un injerto de pierna, digamos. O sea, es el título del paper hace un poco más de relación al trabajo en sí que el título. Claro. La noticia es verdad. Yo por la escuchás, vos te imaginas, agarraron células de distintos tipos, las pusieron en una placa y fueron, se fue haciendo la pierna y lograron crear nervios, músculos, vasos funcionales de absolutamente nada y que estaban tomándose un mate mientras hacían. Pregunta. Que era genial. Esto es lo que hicieron, es genial, pero no tanto. Claro, porque yo entré, ponele que entiendo un poco más del tema, dije. Entraste como un caballo. Claro, o sea, dije, claro. Sí, dije, a ver, si esto fuera 100% como me lo están vendiendo, ya lo habría escuchado por otro lado. Claro, ya. Sí, sí, sí. En todos lados. Y entré, claro, entré desconfiando y al final me di cuenta cuando leí, porque la verdad que me interesó tanto que bajé el paper, lo leí todo y todo, y o sea, está muy bueno, pero no es lo que te están vendiendo. Claro, no es lo que yo me di cuenta porque también digamos que me puedo bajar un paper y verlo, pero para el que leyó la noticia sin el aire, la noticia igual le explica después un poco más lo sí, que hay en el paper. Pero también, pero el título miente. Tampoco se condice claro. Con el título, entonces... Pero tenemos esa maldita costumbre, además de leer titular. A mí me pasa, soy el primero, de leer solo el titular y no desarrollar la noticia, capaz. A menos que sea algo muy puntual que te interese. Entonces, si vos lees, vas leyendo titular, titular, titular, y te aparece eso, ya está. Decís, ya está. El próximo paso es un humano enteramente hecho en un laboratorio. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, también con todo el flujo de información que hay, con todos los titulares que capaz lees en todo el día, tampoco puedes entrar. Claro, no puedes entrar todas. Claro, todas. Es culpa del este ritmo de vida posmoderno. Y de la pura información. ¡El capitalismo! Y no de que internet no sirve para nada. Claro. Che, escúchame, pregunta. ¿Qué? Esa porquería que hicieron en el laboratorio, sí. ¿Es funcional? Sí, se lo injertaron a la rata y me dieron un par de cosas. ¿Pero y... no habían matado a la rata? ¿También revivieron ratas? ¡Bueno! No. Hacen como si te dijera el injerto. Sí. Y miden un par de parámetros de contracción y retracción de la pata y dicen que funciona. O sea, bueno. Ponele. ¿Qué sé yo? Claro, a ver. Frankenstein. Banda. A ver, más aunque la funcionalidad, los experimentos de funcionalidad estén tirados de los pelos, es un avance igual, no es para desmerecerlo. Sí, sí, sí, claro, está bueno. O sea, es una genialidad, pero no es la noticia que nos vendieron. Claro, mi idea no era la crítica al paper en sí, sino la conexión del paper y la divulgación. Exacto, que es lo que pasa muchas veces y es lo que hoy nos reúne acá en realidad, lo que hoy nos trae a hablar de esto. Que es muchas veces los títulos de los papers nos mienten. Pero muchas otras veces también, y acá te estoy preparando el terreno, los papers mismos nos mienten. ¿O no, Charlie? Sí. Gracias, sí. Soy un genio de la conexión. Soy un genio del nexo. Justamente, sí, ya me dan el pie para empezar a hablar de manera larga y extendida. Están todos ustedes, puedo decirse que yo voy a tocar la otra parte de la historia de Lucho. Apa. Acá está. Esto sería un paper que yo tranquilamente podría haber tomado como paper bizarro, leído y analizado. Sí. El paper era básicamente. El título es: ¿cómo el chocolate te puede hacer bajar de peso? Esa era la noticia que me llevó a este paper. Vos decís, wow, alto paper. Como una dieta. De nuevo, claro. Titular. Alto titular. El chocolate te puede hacer bajar de peso, decís, está la mía. Obviamente. Vos entras al paper, y el paper es publicado en una revista, digamos, dudosa de reputación. Vamos de a dudosa precedencia. Con... Pará, de reputación dudosa, pero una revista científica al fin y al cabo. Sí. Pero ahí vamos a ir. Esto es lo interesante. El paper plantea tres grupos. Un grupo que come una dieta baja en carbohidratos con un alto contenido de chocolate y un grupo control que básicamente no hace un sorete. No come lo que tiene ganas. Lo que le pinta. Claro. Entonces cuando vos empezás a leer el experimento, veo. ¿Qué? Controlado primero, el experimento. Primero, el título exacto ahí lo encontré era Chocolate with High Cocoa Content as a Weight Loss Accelerator. Ok, ya de por sí, fuera de lo que sea verdad o no el paper, el título es diferente a comer chocolate te hace bajar de peso. Primero. Muestra todos unos estudios de los chabones, cómo diseñan. Y lo primero que me pareció raro cuando leí el paper fue que usan en humanos un N de alrededor de 6 personas a 8 personas por grupo. Uno para el grupo control, otro para el grupo ta, ta, ta. Después van mostrando un montón de análisis de la velocidad de pérdida de peso, peso total, albúmina, lípidos, controles del hígado, bla, bla, bla. Un montón de datos al random sheet que empiezan a sumar. Que le hacen parecer dar seriedad. Yo leí el paper y dije, es realmente un paper medio choto, pero... Pero claro, sí. Tiene un contexto, digamos... Hay muchos papers igual de chotos. Claro. Lo interesante de esto es que en realidad era todo básicamente una farsa creada por un chabón. ¡Me está jodiendo! El chabón lo que hizo fue lo siguiente, dijo, voy a crear una noticia falsa y voy a ver cómo se dispersa por las redes sociales haciendo ciencia de mierda. Muy buena idea, haciendo ciencia de mierda. Dijo, ¿qué idea queremos tener? Hagamos esto del chocolate. Primero hagamos los grupos con un N bajo, sí. Porque va a estar mal la estadística, entonces no nos importa. Claro. Y hagamos los grupos, como dijo Leito, mal controlados. Y cuando agarraron todos los datos, se pusieron a hacer análisis multivariado de todas las variables posibles y hasta encontrar una que fuera moderadamente... Algo que les dé por el test que inventó un polaco para hacerlo en neurología de monos... Algo estadístico, lo encontraron los chabones y se agarraron de eso para mandarlo a publicar. Claro. Pará, hablando de eso, te quiero meter una mini pausa. Hay una página con todo el tema, también volviendo a los mitos, de muchas correlaciones, tipo, cuando aumenta el uso de transgénicos. Esta es terrible, esta es real y es terrible. Yo me acuerdo el año pasado en una charla de transgénicos, de concientización. Vino, mal que la pasé ahí. Vino una persona de estos grupos de Miles contra Monsanto y demás, que no nos vamos a meter en ese tema ahora, probablemente quede para otro momento. Pero el punto es que venía con. Su argumento en este caso era: no, cuando. Se aumentó el consumo, el uso de transgénicos en el puerto de San Lorenzo, aumentó la prostitución. ¡Los transgénicos aumentan la prostitución! Y todos, ¿cómo puede? ¡Maten a los transgénicos! No sé qué. Y vos decís, bueno, es lógico que si hay un aumento de producción, va a haber más plata que entra, si hay más plata que entra, la gente va a haber más tráfico en el puerto, porque los granos se van por el puerto, entonces va a haber más consumo con cualquier lado donde haya más tránsito de gente y más guita. Lamentablemente va a haber más consumo de prostitución. Pero estas correlaciones que de repente se encuentran, hay una página, no me acuerdo cómo se llama, después la vamos a buscar y a subir, que te busca correlaciones de lo que quieras. Entonces vos podés, por ejemplo, no sé, 1941, asesinatos y venta de cereales. Y capaz te encuentra una correlación, entonces, claro, 1941, la venta de cereales hizo que subieran los asesinatos. Ese es un problema muy grande entre lo que es correlación y causalidad, que causalidad es algo totalmente distinto. Claro. Vamos a encontrar correlación, es una correlación es totalmente random, aparte, o sea, puedes encontrar correlaciones random. Hay una que es genial, que es en un momento se planteaba acerca de la cantidad de piratas y el calentamiento global. Claro, muy bueno. Es obvio que si hay que más la cantidad de global, de piratas, con parche y cosos y loro disminuyeron. Teóricamente la temperatura del mar de no sé dónde aumentó. Entonces, la única manera de solucionar el calentamiento global, según la teoría, es eliminando a los piratas. Volviendo a los piratas. Arriba los piratas. No, arriba los piratas. Para que más piratas, menos calentamiento. Exactamente. Ah, Claro, pero eso nuevamente es una correlación. Pero menos tesoros. No hay causa, menos tesoros para todos. No, es que justamente es una de las discusiones que hay hoy por hoy en el método científico de la estadística y el análisis de datos es primero el abuso de la correlación y el abuso de la famosa p-value para detectar que algo es significativo o no y como única verdad que se usa. Claro. Hay muchos científicos que están muy poco formados en estadística y todo eso y lo único que hacen es comparar el p-value de dos cosas y decir, es significativo, mira, dos asteriscos y listo. Y como decíamos... Por el test que les dé, por cómo les dé, entonces hay mucha... Bueno, para mí hay mucha discusión acerca de eso, para el resto del universo le chupo un huevo, pero claro. Hay mucha discusión, muchos papers acerca de eso, discutiendo acerca del uso correcto de estadística, el p-value. Y de esto se agarraron esta gente que decíamos, ¿o no? Para hacer el paper. Exactamente, pucho. Una de las cosas, dijeron, vamos a buscar un grupo suficientemente reducido, que debería tener un N más grande, hicimos mal experimento, hagamos todo mal, buscaron una revista de las revistas más truchas, que vos le pagás lo que tienen que pagarles, ni siquiera pasa por Pierce para ser revisado, o sea... Sí, porque, a ver, expliquemos básicamente. Hay muchas revistas... Todos los papers, no todos, la mayoría de las revistas, cuando vos mandás un paper, primero pasa por un editor que revisa que esté en el formato correcto, que más o menos esté acorde con la revista que lo mandaste, y después pasa una serie de revisores, que pueden ser 2, 3, 1, depende de la revista, que chequean que lo que estés escribiendo ahí tenga sentido, esté bien hecho... tengan los experimentos correctos, son científicos que están relativamente en tu mismo campo o un campo parecido, que son totalmente anónimos. Claro. Hay revistas que te ofrecen que tenés que pagar para publicar, pero va a revisores y te rechazan paper todo. Hay otras revistas como las que el chabón mismo en su página pasa una lista de revistas falsas, no falsas, pero revistas que te aceptan paper pagando. Ah, truchelis. Él dice que su paper lo mandó y lo publicó en una semana sin corregir una sola palabra. Y en un montón de revistas se lo habían aceptado. Y se había aceptado más de la mitad de las revistas que mandó. Le mandó a 20, como 40, en 25 se lo aceptaron y en 15 no tenía que corregir una palabra. Claro. Y era todo, y era un paper que era todo mentira. Una locura. Creado de la nada. Y después lo que hizo fue que tenía un amigo que tenía idea de cómo hacer todo lo de movimiento de medios. Y empezó a tirarlo en revistas. Empezó por, no sé, el Daily Star y terminó en la Cosmopolitan, CNN y en todos lados. Claro, llegó, se viralizó. Llegó a las altas esferas de... ¿Se viralizó? No, CNN, Men's Health sí, Cosmopolitan sí. CNN no estoy totalmente seguro, pero... Pero digamos, sí. Examiner, revistas que le dieron mucha gente. El Huffington Post, que es un diario de Inglaterra relativamente importante. Sí, que tiene mucha movida en las redes sociales también. O sea, el punto es que en este caso, el título de la noticia sensacionalista, que era el chocolate te hace bajar de peso, era no tan mentira, pero estaba basado en un paper que era mentira. O sea que nos mienten de todos lados. Hay que cuidarse mucho de dónde vienen las noticias. Lo que es muy interesante, ahí te das cuenta, lo que la mayoría de las revistas, diarios, todo, que tienen su sección de ciencia, hago comillas con las manos para que ustedes me entiendan, ciencia. Todos vimos esas comillas. Sí, todas las vimos. En realidad están muy poco revisadas, le dan muy poca bola, simplemente toman lo que tomaron otros, confían en lo que escribieron y hacen un periodismo de mierda. Hay otros que hacen buen periodismo, que revisan realmente los papers, todo, pero ahí te das cuenta que incluso en altas esferas de altos diarios, claro, está chupando un huevo la referencia, el journal de donde lo sacaron, simplemente quieren... Bueno, sí, es lo que pasa acá no cuando está el periodismo bien. Es... Cuando el periodismo es un negocio que quiere vender noticias y no realmente informarte. Y ahí te das cuenta que el periodismo de ciencia también tiene ese defecto, digámoslo así. Claro que sí. Es que está relacionado con lo que decíamos recién. Capaz no el contenido de la noticia, pero el titular de ciencia vende. O sea, el encuentran cura para el cáncer, vende. Okay. O sea, capaz la noticia después a la gente le chupa un huevo porque si no está bien escrita y le ponen onda... Puede que no se entienda, pero el titular dice que se controla la cura por cáncer. Tal cual. Sí, o sea, ese es el tema. Que un químico presente en la planta de remolacha de Polonia disminuye el crecimiento de células tumorales no es noticia. Células tumorales en un ratón, bajo ciertas condiciones en el laboratorio que no está... O sea, en un ratón llamado Feibel. Sí, a ver... Que quede claro que esos son pasos necesarios y son los pasos por donde se empieza. Claro. ¿Sí? Sí. Pero de ahí al headline. Claro, está mal. Capaz en 20 años. Claro, o sea, por algo. Remolacha te se puede usar. Claro, es revalorable el hecho de que existan esas investigaciones, eso dejémoslo muy en claro, y son muy importantes, pero no por eso, o sea, creo que no es un beneficio la aparición de estos titulares. No te preocupes, tu palabra tiene total validancia. Gracias. Salga palabras. Claro. No, la aparición de estos titulares es hasta va en detrimento de estas investigaciones, porque después es el cuento de Juanito y el Lobo. Cuando hay una investigación de verdad importante y grosa, el titular descubre el cáncer, todos dicen, ah, claro, debe ser otra remolacha en Tanzania que disminuye, y no, capaz aparece algo más grosso. Y además, en cierto sentido, también lo que contaba este chabón es cómo uno, sobre todo cuando es algo muy mediático, como bajar de peso, como curar el cáncer, como esas cosas que todos lo agarran, un día te dicen, no, para bajar de peso, una dieta alta en proteínas. No, ahora es baja en proteínas. No, para que te curar el cáncer tenés que tomar café. No, porque en realidad tomar mucho café te agarra cáncer. Son noticias así mismo que se van contradiciendo, porque como se llevó tanto en una investigación, que no era lo que quería decir, se transgiversó tanto, la gente lo toma, lo lee y termina pensando cualquier cosa. Y si alguien realmente que hay gente que le da bola a eso, sobre todo gente que está en una situación complicada como es tener cáncer, que no es algo divertido, está en busca de esas noticias, en busca de algo que le pueda ayudar, y va yendo de una cosa contradictoria a otra, y realmente es desesperante, y es jugar con con los sentimientos de las personas de esa manera. No es simplemente publicar cosas, divertirte, ponerlo en una revista. Hay gente que lo lee y gente que se puede ver afectada de verdad. Claro, hay gente que lo adopta, lo toma como propio y lo hace. Sí, me puse muy serio, perdón. Sí, te pusiste. Es una cosa no, no, pero está bien aclarado. Me revienta los huevos. Está bien aclarado. Para eso. Sí. Y encima todo esto está como exacerbado un poquito porque ya hablamos de esto en algún capítulo, me acuerdo, del asunto de las teorías conspirativas. Sí. ¿No? Pero sí. Muchas veces, todas estas curas para el cáncer, por ejemplo. Están medio atadas a que en realidad son las industrias farmacológicas las que esconden claro, todas que las la cura está, en realidad la cura está. La cura está, ¿eh? Claro, pero obvio que no puedes vender medicamentos. Pero te la está escondiendo Bayer porque claro. Le termina vendiendo la quimio. Claro, tal cual. Entonces, y los transgénicos dan cáncer también. Claro. Están medio alimentados por eso. Claro. Es que se termina desdibujando todo porque la gente que plantea esas cosas. A veces tiene ciertos puntos que están bien, pero claro, pero de nuevo, al llevarlo al extremo es donde se termina dibujando todo y donde todo pierde credibilidad. Yo siempre planteé que hay un montón de frutas, de yuyos, de un montón que no realmente no han sido estudiados todavía por la ciencia moderna y que pueden tener propiedades curativas milagrosas, pero no han sido estudiados, y que vos de repente un señor te diga, no, mirá, el famoso caso testimonial. No, mi señora tenía artritis. Se comió este yuyo, durmió 14 horas y al día siguiente estaba curada. Claro, gracias a la Virgencita de Montezuelo. Tenés que rezar tres Ave Marías mientras tomás el tecito de, no sé, pájaro bobo. La gente, capaz sea verdad que el pájaro bobo tiene un efecto positivo, pero te lo venden de esa manera, y a veces gente que necesitaría hacerse un tratamiento convencional para algo que capaz lo ayude, deja de hacerse, no. Si a esta le funcionó el pájaro bobo, yo me voy con el pájaro bobo en vez de ir a un médico de verdad y ver si es realmente un problema de artritis. Sí, yo no digo que la medicina alternativa puede tener un montón de alternativas copadas, pero... Pero sí, está mucho el efecto titular, justamente. Para dos lados, sí. También con esto que hablábamos de capaz la corporación Bayer te esconde la cura del coso, capaz hay algo de verdad, no que tiene la cura del cáncer escondida, pero digo, capaz hay algo de verdad en que no quiere... que salga a la luz tal medicamento que podría ser de venta libre o lo que sea, pero justamente el titular, la Bayer te esconde la cura del cáncer, también te le resta credibilidad a eso. Entonces juega para una balanza. Y ni hablar de las redes sociales que hoy por hoy están... Extremizan todo. Claro, y la gente ya no sabes a quién creerle porque tenés una lluvia de información por todos lados, no sabes qué viene de la verdad y qué viene de la mentira, y a cada paso hay un titular de esto es bueno, esto es malo, este es el diablo y este es Dios. Por eso la gente le tiene que ir a podcastinación y a nada más. ¿Eh? Nosotros somos la verdad. Nosotros somos la verdad y... Y el resto no sabe nada. Claro, boludo. ¿Eh? Y vamos a curar el cáncer con chocolate. No, no, pero bueno, es así, jodida la cosa. Sí, la verdad que es jodida. Pero bueno, ya saben que tenemos mentiras de los titulares y tenemos mentiras desde el lado de la ciencia misma. Ahora, yo quiero introducirles este tema que no tiene, o sea, viene a relación porque estamos hablando de mitos y verdades, pero es otra pata, otra punta, que es esas cosas que siempre nos dijeron y nosotros siempre creímos, pero capaz no son tan verdad. Como por ejemplo, ¿ustedes no escucharon toda la vida que los peces no tienen memoria? ¿Que los peces de pecera tienen una memoria de 3 segundos y no se acuerdan más de nada? Sí, de hecho había un separador en algún canal que decía eso. Bueno, es mentira. Es todo mentira. Hay papers que demuestran que tienen hasta... Me rompiste el corazón. 3 meses de memoria. Nunca tuve un acuario por eso. O sea, te puedo... Hay condicionamiento pavloviano. O sea, les das comida a un pez junto con un estímulo y a las 2 semanas agarrás y le das el estímulo y los pibes piensan que hay comida. Mira. O sea, no... Solo que no salivan porque no se nota. Claro. Porque se pierden el agua. Está muy bueno. La el agua. Salivación del pez. Después, por ejemplo... ¿Tiene saliva? Sí, yo calculo que sí. Tiene algún tipo de saliva. ¿Qué glándula salival es el pez? Ay, ¿me sabes qué? Habría que analizarlo, no sé. Es raro esta pregunta. Me no voy a poder dormir el resto de la semana hasta que no lo sepa. O sea, decir que no tengo un pez, pero mañana a primera hora voy a un acuario y me compro uno y lo veo. Y fijo. Claro, y lo hago salivar. Le pongo alimento ese alimento tan vistoso que tienen enfrente. No, pará, siguiendo con animales. Sí, esperá. ¿Qué? Antes solucionemos lo del pez. Debo decir que hay peces que cazan escupiendo, entonces deben tener, aunque sea algún pez, tiene saliva. ¿Pero cómo escupe un pez en el agua? Hay un asunto de densidades que no me cierra. Es como... Se llama... Es como cuando no sabes escupir y te escupir la remera. Claro. Se te cae toda la baba como un boludo. Te cuento. Es conocido como el pez arquero, o sea que sería un pez... Ah, pero escupe agua ese... Claro. Acá dice que es saliva. ¿Es seguro que es agua? Yo no tengo idea. Mis conocimientos de pescados es negativo. Nuevamente, los titulares no mienten. No he visto Animal Planet, pero hace mucho. O sea que los pescados rabiosos tampoco salirían al agua, ¿no? Bien. Bien puesto. Rompiendo mitos. Rompiendo mitos. Pescado rabioso. ¿Cuánto saliva el pescado? Claro. Bueno, otros animales. Los murciélagos. ¿Ustedes qué es lo primero que dicen de los murciélagos en cuanto a sus sentidos? Yo la sé, esta que vas a decir. Pero sí, lo primero que piensa uno es que son ciegos. Sí, los murciélagos no son ciegos. Basta, es todo mentira. Los murciélagos, de las 1100 especies de murciélagos que hay reportadas, digamos, todas tienen capacidad para ver. Y muchas... Sí, yo sabía, pero es como que ven menos, ¿no? O sea, como son medio cieguitos. A ver, hay dos grupos principales de murciélagos que se cree que evolucionaron por dos ramas diferentes. Uno son los megaquirópteros y otros son los microquirópteros. Ajá. Los megaquirópteros, que son los más... Son grandes. Son grandes, exacto. generalmente se alimentan de frutas, de néctar y también a veces de animales pequeños o de peces. Y son mala onda. Tienen, sí, pero estos tienen centros visuales muy desarrollados. Tienen los ojos grandes, digamos, además. Y usan la vista para cazar. Los microquirópteros son más chiquitos y la mayoría se alimenta de insectos. Y en este caso, sí, la mayoría usa para cazar la ecolocalización, el famoso sonar del murciélago. Ajá. Pero aún así, en estos animales están presentes los conos, que digamos son las células que normalmente se asocian a la visión de día y a la visión en colores. Entonces, aún en los que. Nada que ver con el cono del silencio, ¿no? Nada que ver con el cono del silencio. No. De hecho, nada más lejos. De hecho, emiten mucho ruido estos bichos. Claro. Pero bueno, cuestión que los murciélagos, todos los murciélagos ven, incluso aquellos que usan ecolocalización ven. Y hay un dato de color muy divertido, que es que dicen, o se dice, que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba preparando un equipo de murciélagos en los cuales montaban explosivos para que se infiltraran en ciudades japonesas. No me sorprende. ¿Vos sabés de los delfines rusos? Rusos, sí, para que se llamaban bombas, sí. Y que se llamaban láser, que les ponían, sí, bombas atadas para destruir submarinos, todo. Era gran contenido de los amigos de los Velociraptors. Sí, chabón. La revista esa... De temática de delfines, una de las mejores cosas que... Tanto la revista como el podcast son geniales. Sí, sí, sí, sí. Altamente, bueno, recomendable. Recordable, pero... Este proyecto se llamaba X-Ray y dicen que tuvieron que cancelarlo porque hubo, y ahora abro unas comillas que van a ver todos, problemas de testeo. Okay. Bueno, no sé. Pasando a otros mitos, ¿ustedes alguna vez tocaron un pichón de pájaro y le dijeron no lo toquen, no lo toquen porque la mamá no lo va porque a reconocer? Sí. Bueno, sí. Los pájaros, el olor, el olfato lo tienen súper poco desarrollado. O sea, ajá, que si vos tocas un bichito de... La madre ni se entera. La madre ni se entera, le chupo. O sea que podemos ir manoseando pichones por la vida. Mira vos, qué interesante. No sé, me preocupa un poco de tu término seguir manoseando gallinas. Claro, pero bueno, dale, vos hacé con tu vida privada. Chocho, te digo, bueno. Claro. Digo, no lo hagas público, lo único porque te va a pasar la gran Bambino Veira, pero bueno. No la veo, es lo que estás diciendo vos. Mi mamá me mintió acerca de los pichones. ¿Qué es eso? No sé qué pensar ahora. Otro mito que quiero derribar. Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Falso. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué no lo haría? Pará. ¿Qué? Probabilísticamente es como bajo. A ver, un rayo, ¿qué es? Sí. Es una descarga electrostática gigante. Sí. Y no podés saber dónde va a caer. Hay, no, obviamente, cosas que están más altas, van a tener más probabilidad de que les caiga un rayo, como árboles, no, o lo que sea. Por ejemplo, al Empire State le pegan aproximadamente 100 rayos por año, a diferencia, o sea, en la punta del Empire State, que además tiene un pararrayos, que atrae el rayo para que caiga ahí y no en otro lado, obviamente, ¿no? Sí. Pero tengo el lugar del mundo en el cual este refrán o este dicho, no sé qué carajo será, esta mentira, mejor dicho, se va directamente al tacho. Que es en el noroeste de Venezuela, donde desemboca el río Catatumbo, buen nombre, apalala, en el lago Maracaibo, se produce lo que se llama como el relámpago de Catatumbo. ¿Qué es el relámpago de Catatumbo? Es una El relámpago de Catatumbo. No sé, pero quiero dos. Es una tormenta eterna. Durante 160 noches al año, o sea, más de la mitad del año, dale, se producen 10 horas de caída de rayos. Ay, jodeme. Y caen cerca de 280 rayos por hora. O sea, en un año caen 1.2 millones de rayos. No, super fan. Ahí. ¿Qué? Super fan. Bueno, pará, esto no, es buenísimo. No hay nada más lindo que ver caer rayos. Además, sí, se puede ver desde 400 bueno, kilómetros de distancia. Hay cosas mejores, pero lo bueno, van, sí, está bien. Pará, y esto es tremendo. No sabía. Dicen que en las épocas, en las épocas coloniales, los navegantes lo usaban como referencia. Era como el faro, lo llamaban el faro de Catatumbo. Ah, claro. Porque, ¿dónde vamos? A los rayos negros. Claro. Que acá en este lugar es imposible que un rayo no caiga dos veces en el mismo lugar. Es imposible. De hecho, es virtualmente imposible. Lo que no se sabe bien es por qué pasa esto. Hay varias teorías. Dicen que este lugar está como encerrado entre tres montañas y en la otra cara está el lago que genera humedad constantemente. ¿Y qué pasa? Viene el aire caliente del Caribe. Y cae por el otro lado, el aire, o llega el aire frío de los Andes. Entonces, esto genera siempre, como se dice siempre, un frente caliente contra un frente frío, chocan, genera una tormenta. Pero esto es constante. Entonces, esto podría ser una de las causas de esta tormenta eterna. Y por otro lado, este lugar está sobre uno de los mayores depósitos de petróleo de Sudamérica. Y parece que podría haber mucho metano en el aire, lo cual cambiaría la conductividad. Claro. Y esto, digamos, daría predisposición a que fuera una esta tormenta eterna. Pero me parece súper interesante. Yo no había escuchado nunca esto. No, es tremendo. Hay que claro, hay que. Bueno, no sé si ir, pero verlo. No, hay que ir. Hay que verlo por YouTube. Yo tengo que ir ahí. Me voy ahí de luna de miel. Yo sé que si estoy medio terminal, capaz me voy ahí a morir electrocutado. Sería como. Yo iría fuera de joda de vacaciones para sentarme un 3, 4, se ve de 400 kilómetros, o sea, no hace falta que estés en la puta tormenta. No, es verdad. Pero mientras más cerca, más lindo debe ser. Ay, sí, obvio, pero te tirás a 50 kilómetros, no te va a caer un rayo en la cara. Claro. Y vas a ver lo lindo. Debe ser tremendo. Te tomás un par de birras, sacás fotos de los rayos. Tranca. Después las subes a Instagram. Me gusta mucho. Ahí le sacás seguro una foto a un rayo, además, porque viste que siempre es jodido sacarle fotos a los rayos. Ahí es cosa, es una, sí, es una pelotudez. A uno le enganchás seguro. Es una pelotudez. Dejá la cámara ahí sin mirar. Ahí saco sin mirar y te hagas un rayo, claro, seguro. Igual para mí ese de que no hay un rayo que caiga dos veces en el mismo lugar fue una joda y quedó. Sí, fue una joda y quedó. Porque es tipo un refrán. Claro. Porque, como que no te pueden pasar todas. Claro, tipo, es como más, creo, es más figurativo que literal. Yo creo que es estadístico y yendo, o sea, yendo a, che, sos un forro, sí. ¿Cómo vas a decir que sos un forro? Supongo que físicamente no cae exactamente, en el, o sea, algo no cae exactamente en el mismo lugar. Sí, y o sea, pero, siendo muy forro. No sé cómo es el radio, no sé cómo es el radio. Es verdad, nunca un radio va a impactar sobre el mismo átomo que impactó anteriormente. Claro, sí, déjame de joder, boludo. Ey, bueno, random shit, pero no cae en el mismo lugar, no me jodas, te gané. Pues, te gané. Si querés ganar, si estás ganando, ganá, loco. Pero el objetivo de lucha. Lo sabés que fuiste quisquilloso. Dale, no, bueno, pero viene gente como vos hace que, que las personas desaprueben parciales. Claro, ¿sabelo? ¿Entendés? Obvio, obvio. No me tenga de profesor de Rayos 2. Nunca. Rayos 101. Claro. Imagino la materia Rayos y Lucho ahí. Bueno, chicos, hoy vamos a aprender acerca de Rayos. Con cara de orto, como diciendo, claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Caen sobre el mismo, del mismo lugar o no? Vos, el de ahí. No, señor, no caen. Estás reprobado. Bueno, siguiendo con cosas de naturaleza, también nos mintieron toda la vida. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El K2, el que está en no sé dónde. Nah, vos estás fuera de competencia porque ni siquiera le pegaste a la respuesta común, que era el Everest. La respuesta común es el Everest o el Himalaya. Claro, el K2 es el más difícil de escalar, pero no el más alto. El más alto, supuestamente o técnicamente, es el Everest, que tiene 8.848 metros de alto. ¿Qué pasa? El Everest tiene su base a nivel del mar. Ahora, ahora, en Hawái hay un monte que se llama Mauna Kea, el cual... Hawái tiene los mejores nombres geográficos de la historia, ¿no? Seguro, seguro. Mauna Kea es tremendo. Sí. Que vos lo ves así de afuera y decís, tiene 4.200 metros, es una cagadita. Tipo, no das ni 2 pesos por el monte Mauna Kea. El Everest le rompe el culo. ¿Pero qué pasa? Hay un cacho abajo del agua y en total mide 10.000 metros. O sea, le saca 2 lucas metros al Everest. Es altísimo. Ay, pero, pero porque empieza bajo el nivel del mar. Está bien, pero ¿es más alto o no es más alto, viejo? No. ¿Cómo que no? No, porque se mide a altura sobre el nivel del mar. Pará, no, definición. No. A ver, si yo... Te están ganando todos, Agustín. No, Agustín, fuera de joda. Te quiero si vos ves el Everest. No, te quiero plantear lo siguiente. Te quiero plantear lo siguiente. Vos vas al Everest o vas acá en Argentina a la Aconcagua. Sí. Y la base del Everest o la base de la Aconcagua no están a 0 metros. No tiene sentido que estén a 0 metros. No, pero. Están como a 3.000, a 4.000. Entonces, desde 4.000, vos el monte, si lo ves, tiene 2.000 nomás. Bueno. Ojo. Y bueno. Yo por eso te quiero plantear lo siguiente. Si yo midiese 2 metros. Abajo del agua no vale. Y vos midieses 1.50 y vos estás subido un banquito. ¿Vos medís más que yo? No. Yo mido más. Técnicamente sí. Técnicamente sí. ¿Cuál es el problema, Agustín? ¿Cuál es el problema? Viéndolo de esa forma, todas las montañas y todos los volcanes subacuáticos son más grandes que los que hay sobre la Tierra. No sé si de hecho, todos, no sé si todos. Sí. El Mauna Kea sí. De hecho. Loco, me voy a tatuar Mauna Kea acá en el pecho, papá. Ok. Polémica en podcastinación. Pero a lo que hoy es que también hay cordilleras subacuáticas que son gigantes. ¿Sabes qué? Además te iba a decir, para ese putito del Everest que cree que tiene aguante, resulta que el Himalaya está creciendo 0.25 centímetros por año de altura. ¿Cómo que está creciendo? Sí, ¿en serio? Está subiendo de altura, porque es una cadena montañosa joven. Está creciendo eso por altura. O sea que es una careteada. Lindo. Es una careteada lo del Everest. Esto está todo soportado por el Himalaya y sus amigos. Ahí no se la aguanta solo. O pones todo mano depende a mano del con punto el de referencia como siempre en la vida. Sí, pero lo pones mano a mano con el Mauna Kea y no pasa one, ¿entendés? No pasa one. Se lo come entre 2 pancitos. Te hace pan, Everest, pan y se lo come. ¿Ok? Entonces no me vengan con que altura... Mira, pan Everest, pan nomás. Sí, pan Everest. No tiene tanto aguante. Tiene todo el aguante, no necesita ni ponerle ketchup, ni mayonesa. Bueno, me puse nervioso. Prosigamos con otra cosa. Porque... Te tranquilizas. Sí, sorry, voy a bajar. No tenés aguante, Agus, no tenés aguante. No, voy a bajar. Les quiero pasar a mitos del cuerpo humano, o de la vida humana en general. A ver, ¿nunca escucharon eso de que el pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte? Sí, yo lo escuché. De hecho, pará. ¿Saben dónde lo escuché? ¿Dónde? En un cementerio. En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata miente. estábamos así paseando por el museo y hay una momia ahí. En realidad no es una momia, es un niño que estaba dentro de una jarra. Sí. Lo maneja el también. De las, ¿cómo se llama? De las civilizaciones precolombinas. Sí. Y está ahí puesto en una vetrina y está todo con pelo y uñas re largas y qué sé yo. Y la mina nos explicaba que nada, que las uñas y los pelos estaban así porque crecían post-mortem. Claro, ahora mi pregunta para alguien que tiene un mínimo conocimiento y alguien que no, digo, para que vos crezca el pelo y las uñas, que están compuestos de proteína, necesitas sí. algo que sintetice esa proteína. Y claro. para sintetizar esa proteína necesitas energía, necesitas el metabolismo del cuerpo. Ahora, si el cuerpo está muerto, ¿qué metabolismo sostiene ese crecimiento? Zombies. Pero no puede ser que vos mueras... ¿Y tus células tiran un rato más? No, lo que pasa... Pregunta así, ignorante. No para que crezcan lo que supuestamente crecen. Lo que pasa es que, a ver, la piel, cuando vos te morís, se retrae, se sí, pierde la humedad, se retrae. Entonces las uñas, por ejemplo, o los pelos, se van separando de las bases donde estaban afirmadas, donde están fijados. Porque claro. no les afecta la falta de humedad que afecta a la piel. Entonces, claro. no se encogen como la piel ni nada, entonces como que se desprenden y todo lo que capaz tenías abajo de la piel sale a flote. Ahora está visible. Claro, entonces parece más largo. De hecho, una cosa que leí que es muy curiosa, es que muchas casas funerarias le ponen humectante a los cadáveres para evitar estos efectos a corto plazo. Y sí, es lógico. Está bien, pero es loco que estés humectando al muerto ahí, al fiambre, sí, pasándole cremita al fiambre. Es muy desexcitante. Era mucho mejor además con un rociador. Como las plantas. Ay, pss. Sí, sí, estoy regando al muerto. Claro. Bueno, para los que están siguiendo... Nene, ¿regaste al muerto? No, uy, mirá cómo se encogió. Para los que están siguiendo la temporada de Game of Thrones, saben lo que hace Arya ahora. Ahora tienen ni idea. Spoiler alert. Sí, mala onda. Spoiler alert. ¿Qué? Si no tiene ningún tipo de relevancia a la historia. Es fundamental. Es Arya, es mi personaje preferido, disculpame. Bueno, eso dice mucho de vos. Pero no nos metamos mucho en esa discusión ahora. Eso dice mucho. Para, quiero volver un segundo a animales y cáncer. Otra cosa que escuché en mi vida, y es una mentira. Los tiburones no tienen cáncer. ¡Es mentira! Nunca lo escuché. Nunca yo lo escuché. Quise hacer la monografía de fisiología en la facultad sobre eso y no pude. ¿No pudiste? Porque no encontré información al respecto. Porque de hecho es mentira. ¿Pero de dónde sale? O sea, ¿quién inventa una pelota es así? Poner que es mentira o que es verdad. No, sé. No pero hay muchas cosas. Hay mucho posteo en redes sobre sociales. Sobre animales que no tienen cáncer. Que te venden componentes del tiburón como cura de cáncer. ¿Por qué? Porque el tiburón no tiene cáncer. De hecho, el tiburón tiene mucho cáncer de piel. Sufre mucho del cáncer de piel. Con esa piel durita que tiene. Melanoma, no, se los cuento. Hay una gran incidencia de cáncer de piel en el tiburón. Escaloma. Escaloma. Te voy a preguntar, gracias. Era mi pregunta. Aletoma. Aletoma. Por si te preguntabas. Aletoma. No. Vos te reís, pero siempre es una pregunta interesante para saber qué tipo de célula es la que se vuelve cancerígena en la piel del tiburón. No es lo mismo que me digas que tiene escaloma, aletoma o que es un melanoma. Claro, no, la verdad no lo sé. Sé que tiene mucha incidencia de cáncer de piel. Y los últimos dos, que son mundiales, ¿qué? Bueno, ¿qué? No, que iba a decir que encima de lo ridículo de la noticia de que del tiburón no tiene cáncer y que por eso te venden... Sí, al productos. Sí. Es como que no tiene sentido. Que... Ningún sentido. Pero bueno. Pero la gente, alguna gente lo cree. ¿Por qué? Por esto que pasa. Los últimos dos. El primero, que en realidad ya está bastante desbancado, pero alguna gente lo sigue creyendo. Es que hay partes diferenciadas de la lengua que sensan diferentes gustos. Ah, ¿viste? El otro día discutí esto con mi novio. Es como. Entiendan que no hay compartimentos en la lengua. Claro. ¿Por qué? O sea, hay todas las partes de la lengua sensan los cinco gustos que incluyen el umami, el famoso quinto gusto, el gusto del glutamato. Que consíganse Ajinomoto para probar, ese es el gusto del umami. Por si se preguntan cuál es el sabor umami, Ajinomoto, ahí tienen el sabor umami. Lo compran en cualquier supermercado chino. En el chino, amigo. Exacto, así que nada, desbanquemos, terminemos de una vez con eso de que la lengua está compartimentalizada, que sensan diferentes partes, nada, todo mentira. Altos gatos. Y lo último, hablando de gusto, es mentira que tenemos cinco sentidos. Apa. Es mentira que el sexto sentido del pibito de sexto sentido verá los fantasmas. Sexto. Claro, es el Antes que sigas. ¿Qué? El sexto y séptimo sentidos, todos los que vemos los Caballeros del Zodíaco sabemos que existe. Claro. Sí, es verdad. Bueno, y aún hasta los Caballeros del Zodíaco, tema recurrente en este podcast, se quedaron cortos. Hay por lo menos 9 sentidos y algunos dicen que hasta 20. ¿What? A ver, ¿qué se define? Sentido. Nah, te lo voy a... Y claro. Te vengo preparado, papá. Vos me querés correr, te vengo preparado. Corres de local, gato. Me corres bajo la manga, vengo. Porque ya me estás queriendo correr. No, escucha. No, era un... Bueno, un sentido... Un sentido se define como... Cualquier sistema que está compuesto por un grupo de células sensoriales, ajá, que respondan a un fenómeno físico específico y que ese grupo de células se corresponda con una región particular del cerebro donde esas células envían señales y esas señales se procesan. O sea, si vos tenés un conjunto celular que sensa algo, lo que sea, y eso tiene una correlación en el cerebro, en una región del cerebro, eso es un sentido. Entonces, los sentidos que ya conocemos, que son visión, gusto, tacto, sonido, oído, digamos. Después tenés, por ejemplo, presión, picazón, tensión, que no son los mismos del tacto. Calor. Termocepción, exacto, el frío y el calor. Después, propiocepción, que es el sentido del uno mismo, que es la habilidad de saber dónde está una parte de tu cuerpo con respecto a otra. Que de hecho, la propiocepción se ve muy alterada cuando tomas alcohol. Por eso, una de las pruebas que te hace la policía es tocarte la nariz con los ojos cerrados, claro, porque perdés propiocepción. Después, ¿qué más tenemos? Quemocepción, que es la encargada de sensar sustancias químicas, como por ejemplo hormonas o drogas. Después, bueno, hay una que nociocepción, que es básicamente el sentido del dolor, que es, hay células encargadas de sentir dolor, no es lo mismo que el tacto, sino que hay células que están encargadas de sentir dolor. Y una muy buena es la magnetocepción, que bueno, es la... A ver, la magnetocepción es la habilidad... Javier, cuando se acerca a Magneto lo puede detectar automáticamente. No, es la habilidad de sensar los campos magnéticos de la Tierra. A ver, en humanos está muy poco desarrollado. En pájaros, por ejemplo, está redesarrollado. Por eso es migran. Cierto. Hay algunas bacterias. ¿Sabés quién lo usa también? La mariposa monarca. Mirá, sí, vos. No la tenía esa. Bueno, y hay bacterias que lo usan. ¿Cómo la mariposa monarca migra? Sí, boludo, me estás jodiendo, migra caleta. Bueno, sí, perdón. Vive así como 6 días y se la pasa 6 días migrando. Y después se muere. Garcha ya. Y se muere. Y muere. Hay muchos estudios sobre la magnetocepción y cómo se hace. Y en realidad la mayoría de las teorías hablan acerca de que los campos magnéticos redirigen un criptocromo. Sí. Y esa es la capacidad. Y es la mayoría de los animales que tienen criptocromos pueden sensar. Aunque no lo hagan conscientemente o para algo, sensar campos magnéticos. Por ejemplo, en las moscas, Drosophila melanogaster, se demostró que los campos magnéticos modifican la dirección del criptocromo y causan alteraciones sensoriales, y yo me acuerdo de esto por los ritmos circadianos que modifican. Claro, porque los criptocromos participan en los ritmos circadianos. De hecho, el año pasado fui a un congreso de fotobiología y uno de los simposios era todo dedicado a magnetocepción. ¡Epa! Mirá vos, qué loco. Pero bueno, los mutantes cuestión están entre nosotros. Sí, ya los X-Men se pueden formar en cualquier momento. Con lo que juntamos entre el capítulo de superhéroes y esto, ya hay gente en el mundo preparada para formar los X-Men. ¿Y no hay humanos con zarpada magnetocepción? Y no sé, capaz en algún lado, pero no sabe todavía para qué lo tiene. Bueno, ¿se acuerdan de ese rusito, del gordito que dijimos? Sí, estaba pensando en ese. Pero no sé, capaz... Ese tiene, tiene capacidades magnéticas. Claro, no es lo mismo. Su enemigo jurado... Tiene su némesis es magnetocepción, sabe dónde está en todo momento. Se acerca a mi enemigo, puedes esconderme. Todo, pibe. Bueno, pero se dan cuenta que el mundo que nos rodea está lleno de... La ciencia que nos rodea, mejor dicho, está llena de mitos. Y nos quieren hacer creer cosas que no son. Que no y nos son, quieren... Claro, loco. Así que vayan con cuidado por la vida. Tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que leen. No todo es verdad. Les quieren vender gato por liebre, chicos. ¿Eh? Y no sé... Si no, les vendieron ya y no tienen una liebre en su cama ahora en este momento, pensando que es un gato. Ah, no, al revés, era, qué boludo. Bueno, también. No sé si en un restaurante no se comieron un conejo patagónico pensando que era con un gato. Al revés, boludo. Tiene un gato en la cama, medio duro. Ustedes entendieron, por favor. Al menos que el restaurante sea un restaurante chino. Claro. Y hay gatos mucho más rápido que alguna liebre. Ese la dejo picando. Esta te la dejo. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más o alguna mentira para nosotros. creo que por hoy está bueno. ¿Qué? Se me inventan, se superponen. Chicos, igual, nada, la vida es corta y si tienen ganas de creerle a esas mentiras... Claro, cada uno que sea feliz con lo que le gusta creer. No queremos desarrollar, diezmar su sistema de creencias. No, lo que queremos advertirles. Es que... Les damos opciones. Tampoco queremos generar una secta de conspiranoicos y perseguidos porque todo lo que van a leer en el diario es mentira, no. No nos pongamos ni en un extremo ni en el otro. No, estamos planteando que, por lo menos en lo relaciona a las noticias sobre ciencia, que no se queden con el titular y que traten de leerlo más conscientemente. Sí. Porque... En todo caso, consulte a su científico amigo, que ahora... Claro, Charlie ahí creo mucho. Que claro. Dijo que quiere instaurar una secta de conspiranoicos. Así que cualquier cosa, comuníquese con él, no sé. Sí, y si no, lo que pueden hacer es, cuando vean alguna noticia que esté ciencia ocupada... Nos la pueden retuitear o mandar al Facebook y se puede charlar en el siguiente podcast. Claro, es buena. De hecho, ya que lo decís y se me acaba de ocurrir, el próximo podcast va a ser a la carte. Ya tuvimos un par de sugerencias que nos mandaron, así que sigan nos mandando sugerencias y el próximo podcast va a ser con temas que ustedes nos sugieren. Me encantó. Mira vos, el ida y vuelta, la participación, la interactividad. ¿Eh? Sí, y, como no podemos sacar oyentes del aire porque no es en vivo. Claro, y no quiero adelantar nada, pero si nos quieren ver las caras, dentro de poco puede llegar a haber un evento. No se la tire la bomba antes de irnos. Así. Sí. Puede que necesiten actualizar el pasaporte. Puede que necesiten tener un medio de transporte que viaje sobre el agua. Vamos a dejarlo a criterio. La famosa frase de Rosario estuvo tan cerca, Kenia tampoco queda tan lejos. No digas, boludo, no adelantes todo. Ah, perdón. No, sorry. Bueno, nada, nos vemos en la próxima entrega. Chao, chiquis, besitos. Adiós.